ya no daba más. Hoy en un día, Guillermo Sacomano. La literatura y el proceso creativo depende de varias cosas. La sensibilidad de iluminar lo oscuro de la realidad. Y si puede ser, en pocas palabras, mejor. Luego, horas culo frente a la computadora. La literatura no puede ser bajar línea, pero no puede estar abstraída de lo social. Lo bello a veces está en las pequeñas cosas, en el cartelito que dice salida de emergencia en el peor de los escenarios. Citando a Todorov, dice Guille Sacomano, un país que tuvo campos de concentración tiene el corazón comido por los gusanos, la complicidad civil del terrorismo de Estado. La literatura es un oficio. El Guille comenzó siendo guionista de cómics, esa literatura popular casi extinta. La literatura tiene que incomodar al lector e incluso al escritor. Particularmente para mí, es uno de los escritores que más me gustan. Traté de leer casi toda su obra. Igual hay textos que están fuera de catálogos y que me faltan conocer, lo cual es siempre un bajón, pero por otro lado, una suerte. Hay cosas interesantes en esto de generar deseo y esperar a que lleguen. Libros son muchos. Y son muchos los escritos de Guillermo Sacomano. Yo comenzaría por su último libro, editado para ir conociéndolo. Se titula Cuentos Reunidos. Pero luego tenemos otros, como por ejemplo, de los que más me gustaron a mí, El 77, Cámara Gesell, El Oficinista, Cuando Temblamos, El Buen Dolor, El Sufrimiento de los Seres Comunes, Soy la Peste, Animales Domésticos, Terrible Accidente del Alma. Y en colaboración con su compañera Fernanda García Lao, Los que vienen de la noche y Amor invertido. Particularmente este último, para leer en pareja. El Guille está influido por el realismo sucio norteamericano, pero también por los escritores rusos, por la política social indispensable, por la poesía y por la filosofía. Algunas citas que repite de otros escritores y algunas propias. Si digo belleza, digo verdad. Si digo verdad, digo justicia. Un escritor debe andar con un detector de mierda prendido todo el día, a decir de Ernest Hemingway. Encontrar en lo sombrío un gesto de pureza, algo que redima de la situación. La política no puede hacer demasiado, porque los políticos no leen, en general los escriben. Por lo tanto, si les escriben los discursos, son hablados por. Cada día que uno no escribe es un día perdido. En la escritura se solucionan los problemas de la escritura. Vivir en esa zona sin negar oír o huir de la realidad. Tiene que existir tensión en el lenguaje, dice Guillermo. La lectura, la experiencia de vida y experiencia de lectura. Uno escribe para tratar de ser mejor tipo. Para todos los que tengan ganas de ahondar en la obra de Guillermo Sacomano, antes de todo, escuchen el discurso inaugural de Guillermo en la Feria del Libro. Eso lo define. Hoy en Letras Rojas vamos a leer un par de pequeños relatos de su libro Esperar una ola, que fue escrito a la memoria de Juan Forn, íntimo amigo de Guillermo allá en su estadía de tantos años en Villa Gesell. Fue editado por Planeta en el 2022. Espero que les guste. Y todo el mundo se fundía, ¿dónde está la que servía? Y todo el mundo se fundía, ¿dónde está la que servía? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí. Los balnearios ya levantaron las carpas. La costa es un horizonte de viento, arena y mar. Ahora se los puede ver. Los surfistas parecen haber estado siempre ahí, a unas brazadas de la orilla, en la rompiente, esperando. Y van a permanecer en el agua agazapados aún contra el presagio de una sudestada, asomando apenas en la magnitud del océano. La espera de esa ola tiene mucho de misterio. A veces están desde la mañana temprano. Si el día empezó tormentoso, vienen al mediodía, cuando un resplandor débil se filtra entre las nubes densas. La ola esperada es un sueño personal, inaccesible. Solo el surfista sabe lo que está esperando. A veces el mar es una extensión de sosiego y premonición. Indolentes empiezan a formarse algunas olas. De lejos puede advertirse ese suspenso del cuerpo sobre la tabla. Los músculos en tensión, listos para el salto. Y el viaje a lo largo de la ola. Hace falta, además de reflejos, el golpe de suerte que convertirá en proeza ese tiempo tan corto del equilibrio vertiginoso en la cresta de la espuma. Para que el golpe de suerte ocurra, es necesario estar en el agua, siempre, esperando. Quizá el misterio explica a la espera. Y la revelación en la fugacidad de ese deslizamiento en el que la existencia de golpe es viento. ¿De qué estoy hablando? De escribir. Apenas abrimos un ojo, pensamos en el dinero, aunque parezca que nos distraemos con el sexo, cuando en el coito nos decimos frases de amor entreveradas con otras puercas, no dejamos de pensar en el dinero mientras nos apuramos a desahogarnos, porque debemos ir a nuestros trabajos, y decir trabajo es hablar de dinero cuando llevamos a los chicos al colegio. Ni siquiera vale preguntarse el por qué. Los mandamos a un colegio caro para que en el futuro ganen bastante dinero, y mejor no pensarlo ahora. En el futuro podrán amortizar nuestro derrumbe senil, pero mejor no pensar en eso ahora, porque ya en la mañana, durante el día, en nuestras ocupaciones, concentrados en nuestros puestos, seguimos con la mente activa en la cuestión del dinero si se trata de impedir que alguien nos mueva el piso y ascienda sobre nuestras cabezas, o nosotros, por nuestro lado, procuremos pasarle por arriba, obteniendo ascender en la escala jerárquica, porque un ascenso representa un ingreso mayor de dinero, el necesario para vivir bien, tal vez sin exceder nuestras posibilidades, pero también sin pasar necesidades y disfrutar merecidamente de un fin de semana de descanso y vacaciones una vez al año, porque es necesario, a veces, un tiempo sin pensar en el dinero, es decir, reponer energías para la vuelta, estar en condiciones de ganar más dinero y al fin del día, cuando nos volvemos a acostar, lo hacemos pensando en qué impuestos y cuotas vencen mañana, ya que vivimos a crédito. 80 millones de refugiados en el mundo no son una cifra. La pianista en el teatro lleno no toca solo para esta audiencia. Piensa en otros que podrían escucharla en los lugares perdidos del mundo. Una nena iraní del otro lado del alambre, concentrada en la transmisión de una radio portátil, como esos muchachos libaneses en el paso fronterizo francés que detectaron su música en un celular. Y está un viejo periodista chino que nadó el mar y, exiliado, la sintoniza en la compu donde denuncia a la policía de Hong Kong. Una boliviana se ajusta los auriculares en una tapera patagónica. No está solo con la pianista, se dice el que escribe. Puede estar un pibe georgiano conectado que viaja con los ojos cerrados en un metro paulista. También puede imaginar a una chica escuchándola en su celular, en una carpa, en una tierra ocupada del conurbano bonaerense. Para todos toca y lo sabe. Toca aún cuando no puedan escucharla, porque no todos tienen internet. No obstante, toca. Toca espaciando las notas, que se expandan, que se vuelvan infinitas. Se acuerda de sus padres y de sus hermanos menores, muertos bajo un misil en ese caserío balcánico, mientras ella estaba a unas cuadras en su clase de música. En su música, los habitantes del desierto podrían encontrarse menos solos. Toca para mí, puede pensar cada uno, y toca por nosotros. A trabajar sin ataduras, y todo el mundo me decía que esa era la que servía, y todo el mundo me decía que esa era la que servía, y ahí. De este lado, los frentes de las casas bajas de ladrillo y techo de chapa, está el nene de 4 años que junta cartuchos, los dispone en una fila, como los efectivos que avanzan más allá sobre los ocupantes de este campo fiscal, donde levantaron sus tiendas y casillas, y ahora, después del fracaso de las negociaciones entre sus representantes y los funcionarios del gobierno provincial, mientras se oyen los disparos a quemarropa y los taponazos de los gases lacrimógenos nublando el aire temprano de esta mañana, al imponer el desalojo de las familias desoladas que no resisten el embate, de los escudos y los bastones que derriban a golpes a quien se les anime, aunque son escasos y son más las siluetas apenas visibles que huyen baleadas en la humareda mientras arden las taperas destruidas por las topadoras imparables sobre las ruinas de un campamento, incluyendo pertenencias personales como los juguetes pisoteados de los niños que corren de la mano de sus madres, y una embarazada tropieza en el barro y cae en un charco, y se le escapa el nene que arrastra de la mano porque quiere volver atrás y agarrar el revólver de plástico que perdió bajo unas tablas y empuñarlo para apuntar a la represión que se cierne sobre él, dejando atrás ese otro nene de este lado que camina tras los borceguíes juntando los cartuchos y fantasea que cuando sea grande a él eso no le va a pasar, porque se hará policía. Mientras el gobierno nacional habla de un pacto social, pienso en Marx. Su hipótesis de que la violencia es la partera de la historia. Lo pienso mientras leo un diario amarillista, noticias escalofriantes, mucho fútbol, faranduleras y provocadoras. Esta clase de diarios son diarios de clase. Expresan las frustraciones y deseos de sus lectores. Me llaman la atención 3 fotos de 3 pibes activistas esposados. Pertenecen a un grupo de manifestantes que forzó el ingreso al Ministerio de Desarrollo Social. Hubo empleados heridos, destrozos durante la protesta. En otra página se informa la captura de 3 pibes asesinos de un viejo en una tapera de La Matanza. No encontraron el dinero de su jubilación. Murió a causa del estrangulamiento con un cable. Los fotografiados, unos y otros, tienen algo que los une, además de la juventud y el origen social. Son víctimas de la inequidad del neoliberalismo colonialista. Los activistas creyeron atacar el corazón del sistema. Los ladrones creyeron hacerse de un dinero fácil para atacar a un desdichado de su misma clase. Después de abordar la tabla, el surfista observa esa superficie de madera que lo sostiene, su base provisoria en movimiento. Sin embargo, hay una quietud en la ondulación que lo eleva y lo desplaza, un equilibrio precario. Perseverar en esa duración de lo mínimo, la alternancia de lo fijo en tránsito y de pronto la velocidad. Respirar hondo, el vértigo, el aliento contenido, instante que transmite poder ilusorio. Una paz en este movimiento de tensión y control transportado en la serenidad de un instante calmo. Pasaje a otra parte. hasta que interrumpe una fuerza desde abajo, avisa la proximidad del final, lo levanta, lo expulsa, lo lanza al cielo, un estallido de la luz, el corazón en la boca, arrastrado por la corriente, el tiempo se detiene, esa potencia superior a toda voluntad lo arroja, lo sumerge, tiene que abandonarse envuelto en la turbulencia, aceptarla, ser el mar, dejarse llevar, como dicen los que saben. El mar te saca, la tabla, la escritura, llega primero a la playa, después vos. La que servía y todo el mundo se fundía, ¿dónde está la que servía? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí.